Bueno, decíamos en los titulares que sucedió una tragedia en la planta de UPM en la jornada de ayer, donde murieron dos trabajadores en un rato nada más. Se trata de un obrero ruso de 21 años y de un inspector del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El hecho tuvo lugar en la planta de Pueblo Centenario, cuando un obrero cayó de las chimeneas en construcción y un funcionario del Ministerio de Trabajo que sufrió un paro cardíaco cuando inspeccionaba lo que había ocurrido. Están las investigaciones en curso, no hay mucha información de cómo sucedieron los hechos. Vamos a tomar contacto directo con la obra de Pueblo Centenario. Allí está un trabajador que hace mucho tiempo que está trabajando allí, Ovidio Barrera. Buen día, Ovidio, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Un gusto saludarlos. Bueno, ayer cuando sucedió el accidente, inmediatamente ingresaron en un paro. ¿Cuál es la situación que se está viviendo hoy por allí, Ovidio? Bueno, bien, sí ocurrió el accidente en el correr de la mañana, aproximadamente, hora exacta no sabemos, pero alrededor de las 9 de la mañana. Y inmediatamente se llama a los delegados y se detiene la tarea principalmente y se espera. Hoy nuevamente, ayer en la tarde se reunió el comité de obra y decidió de extender el paro todo el día de hoy también. Uh-huh. Acá no tenemos mayor información de cómo sucedieron los hechos. Ustedes allí, ¿qué es lo que se habla? ¿Cuál es el ambiente entre los trabajadores? Me imagino que debe ser de congoja, ¿no? Sí, culturalmente los trabajadores uruguayos, no es porque seamos mejores ni peores, pero creo que sufrimos esto de una manera particular. En realidad el compañero fallecido es un extranjero y obviamente el Zunca es solidario hasta con eso, ¿no? Lo que sí, no, los extranjeros no lo toman de la misma manera. Nosotros tenemos contactos con muchos de ellos y, por ejemplo, anoche nos cruzamos con algunos y era una noche un poco más de fiesta para ellos porque no trabajaban hoy, al saber que no trabajaban. Pero nuestro sindicato y nuestros trabajadores, sí, obviamente que estamos acongojados y tristes porque es una lucha que no nos da tregua, ¿no? De cuando en vez perdemos un compañero y eso nos duele y mucho. Uh-huh. Tú que es en el mismo lugar donde estás trabajando vos, ¿no? ¿Qué sucedió esto? Sí, a mí me separa menos de 60 metros de donde trabajo yo. Yo trabajo en evaporación, es por sectores, y esto es enfrente. Es más, hace como 2 meses, antes de estar terminado ese tanque, yo subí a ese tanque. Son extremadamente altos. Y prácticamente ya estaba terminado ese tanque. Ya no había andamios alrededor. Y es raro, el accidente es raro. Verdaderamente hay una investigación porque las circunstancias son raras. ¿Nadie vio lo que pasó? ¿Nadie pudo ver nada de cuando se precipitó al vacío el obrero? Bueno, precisamente hoy hay muchas reuniones y hay un testigo que también es extranjero, que él dice haberlo visto. El problema es que también hay una distancia de idiomas, porque es un crisol de muchas personas en muchos lugares distintos. Y eso dificulta un poco la comunicación inmediata. Hay un compañero que también es extranjero, que ve al compañero sacarse el cinturón, dejar el celular y tomar carrera. para lanzarse al vacío. Eso es lo que se dice. Obviamente que el ministerio y todas las empresas y los peritos y todo están investigando el hecho, ¿no? Qué terrible. Y la situación con la seguridad allí en la planta, ¿cómo es? ¿Es seguro o no es seguro? ¿Trabajan atados los trabajadores en las alturas o no? ¿Se vigilan todas esas cosas? Bueno, ahí ya es otro tema, ¿no? Eso es mucho más complejo de hablar. Estamos en una etapa de la obra donde se quiere terminar. Entonces, eso ayuda y colabora el caos, vamos a decir. Hay muchas empresas que trabajan al mismo tiempo y con tareas que perfectamente una arriba de la otra. Entonces, eso hace un descontrol bárbaro. No se trabaja de la manera más segura, pero hay a veces inclusive hasta por la culpa del propio trabajador. Hay los brasileros realmente son muy desordenados para trabajar. Bueno, ni que hablar, hay un montón, pero los brasileros yo creo que son los peores. El sistema de seguridad y los protocolos de seguridad deberían de estar funcionando todos, mucho más ahora, pero los prevencionistas, hay muchos que trabajan y muy bien, pero también no son insuficientes a veces, y eso hace que también que sea mucho más riesgoso. ¿Cuántos trabajadores hay más o menos ahí trabajando ahora? ¿Tú que tenés alguna idea? Y deben de andar alrededor de unos 5.000, 4.500, 5.000. Lo que queda de trabajo, por ejemplo, es muy poca obra civil. Lo que hay es mucho montaje. Ajá. Obra civil es armar, yo qué sé, una viga con hierros, colocar, yo qué sé, bloques. Eso es obra civil. Lo que hay, muy poco de obra civil. Lo que es todo montaje, cargas peligrosas, es todo eso. Muy bien. Ovidio, muchísimas gracias por la información. No sé si querés decir algo que yo no te haya preguntado. Fabricio, si quiere preguntar. No, estaba perfecto lo que contaba. Si no, te agradecemos mucho por el tiempo, por la información, y bueno, quedamos atentos a lo que pueda suceder entonces hoy todavía sin trabajar durante todo el día. Sí, sí, sí. Bueno, compañeros, a las órdenes cuando quieran. Estamos al habla y siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.